Dios, mi vida no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde iré si no fueras conmigo? Lo que pasó quedó hacia atrás, no volverá. Pero lo que vendrá será mucho mejor si dejo a Dios actuar. Cuida de mi futuro, Señor, en tus manos está mi mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia. Yo quiero vivir en tu dependencia, te lo entrego todo a ti. Cuida de todo por mí. Cuida de mi casa y los míos. Queremos vivir los sueños tuyos. Asume el control en mi vivir. Llévame al centro de tu querer. Mi corazón es engañoso y no quiero ilusionarme. Ven conmigo, Señor, y cuida. Cuida de todo por mí. Cuida, cuida de mi futuro, Señor. En tus manos está mi mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia. Yo quiero vivir en tu dependencia, te lo entrego todo a ti. Cuida de todo por mí. Cuida de mi futuro, Señor, en tus manos está mi mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia. Yo quiero